La amo como nadie la ha amado, buscando sus labios, mirarlos de cerca. Puedo hacer por ti lo que sea. Amarte sería amarte en las penas, desligarme del mundo, vivir lo que sea. Nadie jamás te llevará de mi lado, porque yo solo a ti te he amado. La amo como un niño enamorado, pensante en sus ojos, soñando sin verla. Respirar en su mundo, sentir lo que sea. Nadie jamás te llevará de mi lado, porque yo hasta el fin te estaré amando. Ya nunca más saldrás de mi vida, y el tiempo pasará. Vos me alcanzará, y el dolor ya será para siempre. Vida mía,